que siento es muy real. Y ante todo lo quiero demostrar. Este amor verdadero y lo quiero entregar a la niña que me hace suspirar. Sentida.